Nosotros en el departamento de Río San Juan también estamos sufriendo el avance de los monocultivos. Hay palma africana, también hay árboles maderables como la melina, la teca que se están estableciendo allá. ¿Qué acciones son las que debe de impulsar las comunidades? ¿Cómo, qué podríamos destacar en esta experiencia o en estos procesos como claves del éxito? Sí, un punto de partida primero, si las comunidades, sus guías o los dirigentes, primero que sepan qué derechos tienen adquiridos, incluso por las leyes recientes, ¿no? Y segundo, que tengan mucha información, pero organización. Y organización no solo de los liderazgos comunitarios, sino de toda la comunidad, que se interconecten las comunidades, ¿no? Entonces yo creo que la organización, la información, cabildear esto a nivel regional, sí es muy, muy importante. Y se puede. Alianzas, redes, vía radios, vías directas, ¿no? Intercambio de experiencias. Creo que sí, eso es fundamental. Para finalizar, me comentaba de informaciones que tienen en la fundación sobre intereses económicos guatemaltecos que están viendo el río San Juan. No tengo mucha precisión de los capitales que están llegando para ahí. Sé que había intereses hacia la caña, la palma, de los grandes capitales guatemaltecos, hacia el Rama, hacia otras partes de Nicaragua, y que están ensayando. Están invirtiendo a ver cómo les va, a ver qué dificultades tienen, pero dentro de esta política, ¿verdad? Si les va bien, avanzan, hacen arreglos con algunos campesinos medios y esos los van ganando, van comprando tierra. Entonces yo creo que hay que estar atentos a ver qué capitales son. Bueno, los capitales que yo entiendo que están llegando a estas zonas son de los grandes inversionistas de Guatemala, los Gutiérrez, los Bosch, todos estos. No sé cómo va el proceso de ellos, pero sí sé que hay un interés de comprar tierra barata e ir instalando gradualmente nuevas agroindustrias, ¿no? Incluida la palma. Pero comienzan a veces por productos que son menos lesivos o menos que quesos. Aparentemente es un apoyo a algunos industriales pequeños que hay ahí, pero es una forma de penetración de estos capitales. Hay que velar todo eso para que cualquier decisión tengan decisión las comunidades, ¿no? Okay. Muchísimas gracias.